sé que en el fondo no está mal. No me gustan ni las drogas ni lo marginal. Tengo mis comodidades y mi quejo es pa' fardar. Sé que soy un tipo duro, un punto de manual. ¡Bum! Por aburrimiento, ¡bum! Por aburrimiento, ¡bum! Por aburrimiento, aburrimiento, ¡bum! Por aburrimiento, ¡bum! Por aburrimiento, ¡bum! Por aburrimiento, aburrimiento.